Ahora estamos en comunicación directa con Rubén Guani, desde la Patagonia. Hola Rubén, Néstor Elías, en el estudio de La Retaguardia. Un gusto que nos atiendas, che. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñi, Cheta Rubén Guani Pingén, Neuquén, Guariamapumeu, Inche Mapuchingén. Hola a toda la audiencia, soy Rubén Guani, vivo en Neuquén en este momento y bueno, soy mapuche. Rubén, queríamos un poco saber, vos fuiste una de las víctimas que sufrieron los allanamientos el día sábado en la mañana. Sí. Quería que nos contaras un poco cómo viviste ese episodio. Mirá, ¿cómo viví el episodio? Fue bastante violento en cómo interrumpieron mi casa, digamos, de una forma porque buscaban, digamos, nosotros lo caracterizamos que fue una persecución política, porque la orden de allanamiento dice que nos vincula con la RAM, ¿no? Como que somos, y buscaban todo que era insignia mapuche, bomba, arma, todas esas cosas que no lo encontraron. Perdóname, ¿quién firmó esa orden de allanamiento? El juez Piedra Buena. Ya. Piedra Buena, el juez Piedra Buena. Juez Piedra Buena. Está. ¿Jurisprudencia dónde tiene? ¿Sabes? No te sabría decir. No sabes. Pero es a partir de una denuncia de Prupetrol, es de la petrolera, porque a partir de eso se hace de un supuesto atentado que hubo acá en Neuquén, de la RAM, de Cumenia, después un atentado ahí en Prupetrol y otro atentado en Nayer. O sea que la denuncia la había hecho la petrolera. Sí, sí. Y bueno, a partir de eso hacen una investigación. Nosotros, digamos, para nosotros es una persecución política, porque nosotros desde el principio de año que estábamos movilizando cuando se reprimió desde enero a Love Cuyamen, y después ahora, digamos, seguimos movilizándonos hasta que desapareció el compañero Santiago Maldonado, y bueno, nosotros somos los cabecillas de toda la movilización. ¿Podés describirnos brevemente, pero cómo fue el allanamiento? O sea, ¿a qué hora entraron en tu casa? ¿Cómo fue? Mirá, ¿cómo se presentaron? Tengo muy poca batería, en cualquier momento se me corta. Sí. Mira, a las 8:10 entraron a mi casa, me leyeron la orden de allanamiento, vino el testigo, bueno, me empezaron a desordenar todas las cosas, y bueno, y en ese contexto buscaban todas esas cosas. Bueno, habrá durado 2 o 3 horas el allanamiento, y bueno, eran una cantidad de 8 o 9 efectivos policiales. Así que, bueno, eso fue lo que fue el allanamiento. Digamos, lo más grave en este sentido es que a nuestra autoridad espiritual del colectivo Traunche, de donde yo pertenezco, el colectivo mapuche, digamos, también la allanaron. Es una persona que no es visible, o sea que hay toda una investigación a preliminar. Sí. Y bueno, le rompieron la bolsa de harina, cuestiones que eran innecesarias. Claro, pero que podemos imaginar, igual, digo, sabemos que está lleno de esos detalles innecesarios a veces. Sí, sí. Contame un poco, vos decís, no encontraron nada, obviamente vinculado al arranque, que era lo que ellos supuestamente buscaban, y entonces, ¿qué? ¿Se fueron y dijeron muchas gracias, disculpe las molestias? Dijeron muchas gracias y me preguntaron dónde trabajaba, todas esas cosas, digamos, cuestiones comunes. Yo soy trabajador social. Y bueno, buscaban todo lo que sí encontraron son insignias mapuche. Claro, pero vos sos mapuche. Claro, o sea, algo común, digamos. Y ese es el patrón común que dice, que habla acá Jerez, que es el jefe de fiscales, y que al mismo tiempo tiene una gran vinculación con el partido provincial que dirige la provincia hace 50 años y que, digamos, lucra con la petrolera al mismo tiempo. Bueno, el jefe de fiscal dice que encontraron algo común, que deben ser, digamos, mi bueno folle, que mi bandera, mi trailonco, que mi vincha, mi vestimenta mapuche. Se llevaron un libro, hay un historiador, digamos, de Bariloche, que escribe sobre, digamos, el genocidio que vivimos el pueblo mapuche a partir del Estado argentino, y bueno, se llevaron ese libro. Está bien, bueno, puede ser que aprendan algo. Si se llevaron el libro, capaz que leen. Sí, sí. Bueno, queríamos tener esta sensación, obviamente desde la radio se estuvo transmitiendo en vivo, la radio abierta que se llevó a cabo el mismo sábado, que se estuvo, donde se estuvieron explicando todas estas cuestiones, pero fue para los que estamos lejos, fue como una gran sorpresa, aun cuando vayamos siguiendo este tema, esta suerte de allanamientos compulsivos en 7 viviendas fueron, pero ustedes tenían una sensación de que algo así podía pasar en cualquier momento, o sea, Sí, teníamos una están en ese sensación marco de igual. hostilidad. No, teníamos la sensación, pero no lo supimos prever, porque esto desde en un principio la mía Nadia París, digamos, el diario Clarín decía que estaba vinculado a la RAM. Digamos, esto fue una nota que salió hace a 3 meses aproximadamente. Sí. Y bueno, después salió un artículo del diario acá de que iban a empezar a investigar a todos los que tuvieron contacto con Facundo Johnny Con las Wallace. balas, claro. Y bueno, unos compañeros que son de la radio Zona Libre Sí. estuvieron con Johnny Wallace haciéndole la entrevista. Claro, Nadia y Fermín, sí. Claro. Nadia París. Bueno, Rubén, por supuesto, nada, quedamos a la expectativa de ver qué sigue sucediendo allí y con el micrófono abierto para que ante cualquier circunstancia podamos seguir conversando. Te agradecemos esta comunicación. Nos parecía muy importante que las voces de ustedes por distintos medios y distintas alternativas vayan llegando a todo el país y a todos lados, en realidad, gracias a la Internet, para contar un poco lo que se está viviendo, el nivel de presión que están viviendo allí. Imagínate en un fin de semana largo donde la gente iba a descansar o hacer sus actividades cotidianas, amanecer a primera hora de la mañana con tu casa invadida de milicos, llevándose todo por delante y buscando elementos que uno ya sabe que a veces cuando buscan ellos mismos traen, ¿no? El Sí. riesgo de verse involucrado en un proceso judicial no solo injusto, sino innecesario, ¿no? Digo, pero Claro, bueno. porque en este sentido nos quieren vincular con el terrorismo. Somos Claro, terroristas ahora, digamos. Y claro. el mensaje es claro. Cualquier persona que se reconozca de su pueblo, digamos, es un delito, porque tener tu buenos folles, tener tu bandera es un delito. Se te acaba de caer algo ahí. Bueno, Rubén, Okay. te agradecemos esta Muchas comunicación. gracias por el llamado. Vamos a estar en contacto, por supuesto. Luego ya. Gracias, ¿eh? Estábamos hablando con una de las personas que sufrió estos allanamientos compulsivos que se llevaron a cabo ahí en los Altos del Valle, ahí en Neuquén, Río Negro. Increíblemente, ante una situación que no solo no cesa, sino que va en plena ascendencia. Te proponemos escuchar a la hija de Carmen Antilef, la autoridad de la comunidad de la cual forma parte Rubén Guani, como para que puedas saber también cómo lo vivieron. Nadie nos va a callar. Hoy, a la madrugada, 7 o 8 de la mañana, entraron a la casa de mi mamá. Mi mamá vive sola, tiene 68 años. La encasillaron como la cabecilla del grupo de la RAM en Neuquén. Mi mamá no participa en movilizaciones. Si ha venido a una o dos, ha sido mucho. Mi mamá estaba con mi hija. Mi hija tiene 7 años. Entraron sin testigos. Golpearon la puerta y ella abrió, pensando que era yo o mi compañero. Y ella abrió y entraron a la fuerza. Le hicieron una indagatoria a mi hija, preguntándole en qué participaba ella, su mamá, su abuela, a dónde estaban metidas. Y mi hija, porque yo le enseñé, le hemos enseñado a mi familia en Sinaloa, a la policía no se le tiene miedo. Le contestó al carácter que tenemos nosotros, le contestó que ellos no estaban haciendo nada malo, que Santiago se lo llevó a la gendarmería. Tiene 7 años mi hija. Siguieron los datos de ella. Eso es calculo que no es legal tomar declaración a una niña de 7 años. Tiene consentimiento de su mamá. Siete años, ¿eh? Tomarle declaración a una criatura de 7 años. Digo para que tomemos dimensión de lo que está sucediendo en algunos rincones de nuestro país. Obviamente se te puede hablar o se nos puede hablar mucho de un montón de cosas, pero con estos improcederes lo que corresponde es ponerlos a la luz, exponerlos, no dejarlos escondidos bajo la alfombra de nada, porque con ese, con esos artilugios justamente juegan quienes están al amparo del poder.